que tal vez enriquezcan más para que los hermanos podamos comprender mejor, cuando tú pones que estamos viviendo en la sexta cabeza de la bestia. Recordemos que es correcto, recordemos que la bestia de Apocalipsis 17, que tiene siete cabezas y se habla de una octava, la descripción de cada cabeza varía según algunos autores, pero lo más común que nosotros tenemos como adventistas es que la primera cabeza representa a Babilonia, la segunda a Medo-Persia, la tercera a Grecia, la cuarta a la Roma pagana, la quinta a la Roma papal, y luego entonces entre la sexta y la séptima hay algunas diferencias. Pero si nos basamos en Apocalipsis 13, que luego de la bestia marítima se representa la bestia terrestre y luego la imagen de la bestia, entonces podemos decir que después de la Roma papal, cuando el texto de Apocalipsis 17 dice que se había visto cinco cabezas y después de esta viene la sexta, luego la séptima, recordemos cómo decía el texto, podemos decirlo de esta manera, es la quinta cabeza es la Roma papal, la sexta Estados Unidos, la séptima la imagen de la bestia y luego la octava otra vez el papado, que es una de las siete. Luego entonces de Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 en adelante, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Entonces, al decir que, al hablar de los reyes, cinco han caído. Entonces, ahí bien que podríamos poner el tiempo de la caída del quinto rey o quinta cabeza. Esto es con la Roma papal en 1798. Cinco han caído y quedan dos más. Entonces, los dos siguientes serían, como dije, Estados Unidos y luego entonces, siguiendo el cronograma de Apocalipsis 13, después de Estados Unidos, la imagen de la bestia. El terrible poder que impondrá la marca de la bestia. Por lo tanto, estamos en el sexto poder, no en el séptimo, porque todavía no se ha desarrollado, está a punto, está casi, la imagen de la bestia. Esto es la unión de Estado-Iglesia con las iglesias apóstatas y la imposición de la marca de la bestia. Esto ya correspondería a la séptima cabeza. Y luego de ello, entonces, la octava, que sería de entre las siete. Y nos referimos al papado. Por lo tanto, cuando tú pones aquí es correcto, estamos viviendo en la sexta cabeza de la bestia. La etapa de la herida mortal, desde 1798 hasta cuando se cure la herida mortal, y que también esta etapa de la historia es conocida por la etapa del Rey del Sur, de Daniel 11. Y mencionas allí secularismo, ateísmo, mundanalismo, etc. Y entonces comento también esto, que desde la caída de 1798 hasta la plena curación de esa herida, que va a ser cuando se establezca ya la unión de Estado-Iglesia. Con respecto a la curación de la herida, quiero traer un comentario, y es que hace unas décadas atrás tuve una discusión con algún profesor de teología, y era que él consideraba que la bestia saldría a luz, perseguiría cuando esté totalmente curada, pero él entendía que la bestia tiene vida cuando persiga. Y mientras tanto, mientras no persiga, está muerta, su herida mortal está muerta. A lo cual respondí, y ahí es donde invito hermanos a que lo pensemos. La bestia llega a ser tal no tanto porque persiga, sino por su unión con el poder político. Esto es la unión de la iglesia, la bestia, y el poder político, el Estado. Y esto se verificó en el año 538. La Biblia, en Apocalipsis 13, menciona que la bestia llega a ser tal, al decir que duraría 42 meses, 1260 días, años o 3 años y medio, lo menciona desde la unión de la iglesia con el Estado. Esto es el año 538. Acordémonos del decreto de Justiniano, que le había enviado allí en una carta al papado unos 5 años antes, pero se hizo efectivo en el año 538 cuando cayó el tercer poder opositor, el tercer cuerno, ostrogodo. Entonces, si la unión de Estado e Iglesia es la que prueba que la bestia está viva, lo opuesto ocurre en 1798, cuando se corta esa relación, cuando se separa el marido de esta apóstata, el Estado se separa de la Iglesia y entonces sufre esa herida, la separación, ¿sí? De hecho, Napoleón tomó preso al Papa de Italia y lo trajo a Roma. Historia que todos conocemos. Y esto ocurre en el año 1798. Pero la herida comienza a curarse. Y uso el verbo comenzar a, empieza lentamente, hasta la curación completa, pero curiosamente empieza en 1801. Y para ello quiero invitar a los hermanos que lean el artículo de Wikipedia, que se llama así el Concordato de 1801. También se lo puede buscar en la Enciclopedia de Historia Mundial en inglés. Se llama el Concordato de 1801 y el Pluralismo Religioso, que trae allí una descripción de cómo 3 años después de la herida mortal, 1798, 3 años después, 1801, el mismo Napoleón anda flirteando con el poder papal para establecer un concordato y de hecho se llevó a cabo el 15 de julio de ese año. Allí se celebró el primer concordato que diríamos con lo que la bestia comienza a curarse. No se curó totalmente. Voy a leer quizás unos párrafos de ese concordato que dice así: el concordato de 1801 fue el concordato entre la Francia revolucionaria, dirigida en ese momento por Napoleón Bonaparte, y la Santa Sede, ocupada ahora por el siguiente papa, fallecido el Pío VI, el que fue traído preso, ahora Pío VII, firmado el concordato en París el 15 de julio. Realmente esto fue una traición, leí algún artículo por ahí, que se hizo notable en la composición de la Tercera Sinfonía de Beethoven, que la estaba dedicando en honor a Napoleón. Pero él quedó tan chasqueado con lo que hizo Napoleón de querer tener todo el poder. Él estaba a favor de lo que había hecho la Revolución Francesa, pero no de lo que estaba haciendo Napoleón en ese momento, de querer tener el total poder por medio de la Iglesia Católica, quien al celebrar el concordato le estaban dando la bendición, era recuperar el antiguo imperio, Sacro Imperio Romano, de Carlomagno, de los años 800. Ahora Napoleón Bonaparte estaba repitiendo el mismo problema, por lo cual Beethoven arrancó allí su sobrescrito, sinfonía dedicada a Napoleón Bonaparte, y la llamó solamente La Heroica, Memoria de un Gran Hombre. Esto es para un recuerdo anecdótico de esa parcial curación o una curación lenta de la herida del Papa. Y eso va a venir con el tiempo hasta que se consuma una unión de Estado e Iglesia, que a lo largo de las décadas se fue llevando con otros países, pero la final es cuando se establezca la ley dominical, cuando ya esté desarrollada la imagen de la bestia para imponer, y lógicamente la curación de la cabeza de la bestia herida se producirá antes, y luego entonces podremos contemplar tristemente la unión de Estado e Iglesia llevando adelante la marca de la bestia. Con esto voy respondiendo a Ronnie. No quisiera hacer larga la respuesta, pero solamente es anécdotas para enriquecer lo que Ronnie escribió al grupo. Luego entonces, cuando se nos dice que es la etapa de la historia del Rey del Sur también, de Daniel 11, efectivamente en el capítulo 11, 40, versículo 40 y 41 se observa esta lucha que hay entre el Rey del Sur y el Rey del Norte, pero luego el dominio del Rey del Norte sobre el del Sur y el resto de naciones que van a andar detrás como enemigos para que el rey del norte tenga pleno poder, ¿sí? Esto ya aparecerá Daniel 11, versículo 40 en adelante. Pero aquí hay una nota en la que Ronnie, quizás podemos verlo distinto. Cuando pones la caída del rey del sur es sinónimo con la caída de Babilonia. Y la nota es porque tú entiendes que la caída de Babilonia tiene que ver con una caída de tipo política o militar y no de carácter moral como lo presenta la hermana White. Porque a continuación pones una nota que dice: Babilonia tiene dos caídas. La profecía repite dos veces: ha caído Babilonia. La primera caída es antes de la marca de la bestia. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia antes de que el tercer ángel anuncie la marca de la bestia. Eso es correcto. Pero, ¿qué es esto de que cayó o ha caído Babilonia y el mensaje del segundo ángel? Yo voy a invitar a que miremos esta caída moral en una cita de Elena White que aparece en El conflicto de los siglos. Allí en el capítulo 22, Elena White dice: el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, versículo 8, fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. El año anterior ya lo había dado en forma de sermón Carlos Fitch, 1843. La prédica de los hermanos fue al año siguiente. Y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero ese decaimiento no fue completo, hasta que se tenga que verificar con el mensaje del tercer ángel, que ahí sí menciona la marca de la bestia. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Notamos, se habla de un decaimiento moral, no tanto una caída militar o política, como pareciera el texto, tu texto, Ronnie, pareciera dar a entender. Dice más todavía: sin embargo, aún no se puede decir, ha caído la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Aún no se ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. Cuando ya se verifique totalmente esa apostasía, se podrá apreciar mejor el mensaje del tercer ángel. Ha caído Babilonia, como lo cuenta Apocalipsis capítulo 18. ¿Sí? Muy interesante allí los conceptos. Capítulo 17 y capítulo 18. Sigo leyendo todavía un poco más. Y ya la segunda caída de Babilonia es durante la sexta plaga, cuando se seca el río Éufrates. Ahí también tenemos diferencia. ¿Por qué? El argumento que se usa es porque la caída de Babilonia es cuando el rey del norte pierde su poder y la gente va tras los líderes religiosos y políticos que engañaron al pueblo. Y Elena White nos cuenta efectivamente que multitudes se vuelven contra sus pastores, para que se cumpla aquella cita que aparece en Apocalipsis, que devoraron su carne y la quemaron con fuego. Cuando ahí ya es tarde, descubren tardíamente que están absolutamente perdidos. Pero ¿a eso se refiere que cayó Babilonia? No, más bien es que tuvieron decayendo moralmente hasta que el mensaje del tercer ángel, que fue predicado antes de Apocalipsis 16, y eso es interesante de ver la progresión. El mensaje del tercer ángel se predica con fuerza, con mucho poder, con las pruebas al canto, como diríamos, cuando ya sea obvio por medio de la marca de la bestia que las iglesias están en apostasía, absolutamente. Pero más adelante, ya en el tiempo de las plagas, es cuando se seca el río Éufrates y la Babilonia, que ya venía caída, ahora absolutamente va a ser castigada, no solamente por las plagas, sino por las multitudes que se irán contra sus pastores, castigándolos, como cuenta Apocalipsis 17, 16. Dice el texto, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto se produce en el capítulo, durante la sexta plaga. Para ello vamos a leer el texto. ¿Y a qué se refiere entonces esta sexta plaga? Apocalipsis capítulo 16 y el secamiento del río Éufrates. Es durante el tiempo de las plagas, el tiempo de angustia del pueblo de Dios, y cuando el rey, los reyes del oriente, esto es Cristo, con sus ángeles están descendiendo del cielo, ya para pelear la última batalla, la del Armagedón. De paso, también ahí comentamos qué es el Armagedón. Es el último gran encuentro entre los pecadores y los santos. Luego de ello, nunca más vuelvan a estar juntos. El texto dice, el sexto ángel, Apocalipsis 16, 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Recordémonos que estos reyes reaparecerán en el capítulo 19. Ahí se nos mira más claramente cuando se observa al jinete del caballo blanco y huestes, miríadas de caballos, de corceles que les están siguiendo. Esto aparece en el capítulo 19. Leo el versículo 11 que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y un poquito después aparece la miríada de caballos blancos. A esto se llama pues entonces los reyes del oriente. Están viniendo. Representa la segunda venida de Jesús. En el versículo 14 leemos, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué bonita descripción de la segunda venida de Cristo, aunque para el Armagedón, diríamos, el Señor está en camino, todavía no es la segunda venida. Leemos nuevamente capítulo 16, ahora versículo 13, que nos dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, batalla que es descrita en el capítulo 19. Allí se habla de la gran cena de Dios. Hay una cena de las bodas del Cordero, primera, a la cual los santos son invitados. Y hay una segunda gran cena, la cena de Dios, a la cual son invitadas las aves carroñeras. Vengan a comer cadáveres. Será el resultado de esta guerra cuando los santos sean liberados. Esta guerra o esta batalla aparece nombrada en el versículo 16, Apocalipsis 16, 16, con el nombre de Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Por qué decimos que es el último encuentro entre los pecadores, allí los tres espíritus inmundos, los reyes de la tierra, multitudes que se suman, y los santos, que son la víctima, que están a punto de ser destruidos, de ser acuchillados? Recordemos que ellos escogerán un día, es el día del decreto de muerte. A la medianoche de ese día comenzará la extinción o el intento de extinción de los santos. ¿Por qué decimos que es el último día? El versículo anterior nos lo va a aclarar. 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela o vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, los santos que llegaron hasta el Armagedón son los 144.000. Y la única forma de sobrevivir es teniendo la justicia de Cristo, las ropas del Señor, la pureza, la santidad de Cristo que los viste. Y ese mensaje ya lo escuchamos en el mensaje a la Laodicea, el segundo remedio que le debemos prestar atención, y los laodicenses pues lo estamos descuidando en gran medida. Así que allí, en el intento de exterminar a todos los santos que están con vida, con ellos Satanás creería que si los extermina, recupera el planeta y lo rehace otra vez, ya que está casi totalmente destruido, pero exterminando a estos rebeldes de las leyes populares, Entonces pueden reedificar todo. Ese es el sueño de Satanás, exterminándolos, porque es el único grupo que no pudo dominar en el planeta. Qué tremendo concepto que uno aprende leyendo la palabra de Dios. Y entonces, por eso, Ronnie, aquí me animo a corregir, si tú aceptas la corrección. Ya la segunda caída de Babilonia es durante la sexta plaga. Podemos usar otra, porque tú citas luego cuando se seca el río Éufrates. Por caída, la expresión ha caído, pero vimos que es una caída moral. Si habláramos de una caída o desolación política, militar, sí. Allí es, como dije, vienen esas multitudes cuando ven que están perdidos, se vuelven contra sus pastores, sus líderes, sus sacerdotes, etcétera, etcétera, para querer destruirlos. Y Dios no lo va a tolerar porque luego de ello, ya con la séptima plaga, vendrá el fuego que destruye a los pecadores. Pero antes, los santos contemplan la venida del Señor. Sigue más todavía. La primera caída de Babilonia, secularismo, materialismo, separación de iglesia y Estado. Si acá podemos decir que la primera caída es que se separa la iglesia y el Estado. Efectivamente, Napoleón separó esto en 1798. Y allí cae militar o políticamente Babilonia. Es correcto eso. Pero moralmente ya se anuncia el mensaje en 1844, en el verano, según la cita de Elena White. La caída moral, que es a donde más se intenta apuntar. Y la segunda caída moral la predica el mensaje del tercer ángel con las leyes populares que se imponen ya en los días finales. Nos referimos a la marca de la bestia. Luego dice, cuando el rey del sur es derribado y el rey del norte cobra su poder. Bien, el rey del norte, de acuerdo a Daniel capítulo 11, 40 en adelante, allí va a asolar todo, todo, excepto al pueblo de Dios, como se ve en los versículos 44 y 45. Un tema fascinante de estudiar la parte final de Daniel 11, 40 al 45, y a continuación el advenimiento del arcángel Miguel, que es tiempo de angustia para los santos, terrible tiempo. Esto tiene que ver con Apocalipsis capítulo 16, la caída de las plagas y el Armagedón que acabamos de describir. Entonces, dice luego, y la segunda caída de Babilonia es cuando el rey del norte también pierde su poder y la gente va tras los líderes religiosos y políticos que engañaron al pueblo. Ronnie, gracias por participar en el debate, al mandar tu texto. Solamente lo único que hago es corregir. Si alguien ve más luz en algún sentido, citas de Elena White, por favor, hágalo. Sintámonos libres en este foro, libres para escribir, invitamos a la gente a comentar, a dar opiniones, citas especialmente, si las hay, de Elena White o de algunos autores reconocidos también, y así vamos entre todos armando este esquema final y sobre todo tener la profecía bíblica que amamos, ponerla bien en claro, bien en alto como pueblo de Dios, especialmente en este tiempo en que vamos a tener problemas con respecto a la unión de Estado e Iglesia, básicamente por este avivamiento que podemos llamar falso que se está produciendo en este tiempo moderno. Ustedes saben a qué me refiero. Este joven activista político que fue y religioso que fue muerto recientemente, ahora está siendo usado a nivel mundial como signo de unión, de atracción, especialmente hacia el lado de la derecha cristiana. Y a la vez como signo de avivamiento, ¿sí? Al punto que hay iglesias que están usando también, lo están usando como signo de comunicación espiritista. Hay una iglesia bautista que ha puesto a través de la inteligencia artificial como un medium para que este activista político religioso que asesinaron, él dé un mensaje, efectivamente lo da. Y ahí se oye la exacta voz de él. Es tremendo cómo el espiritismo está entrando en las iglesias y este joven está siendo usado como signo para que mucha gente crea, no solamente en el espiritismo, como ahora se está produciendo, sino también en otros mensajes que este joven predicó. Y uno de ellos es el favorecer la participación cristiana en la política. y eventualmente con ello miraremos más fácilmente en la unión de Estado e Iglesia, y los mensajes de este joven serán utilizados para ellos también. Así que necesitamos unirnos como pueblo de Dios detrás de la profecía bíblica, como la entendemos, detallitos allí que haya que ajustar respecto de algún símbolo, con gusto allí entre todos aprendemos, pero especialmente, hermanos, y a ti, Ronnie, y a todos los demás hermanos, quiero recomendar que exaltemos a Cristo. Él es el que nos dio la profecía. Así es como se presenta Apocalipsis, la revelación que Dios le dio a Jesús, y Jesús que se la dio al ángel, y el ángel se la da a Juan, y Juan a los siervos. Y allí es Jesús el dueño de la profecía, es el que descorre el velo. Y así lo deberemos presentar nosotros. Jesús es el capitán, así como Josué, cuando tenía que liderar las huestes visibles de su ejército en la toma de Jericó. No obstante, había un capitán invisible, que era este gran soldado, el príncipe de los ejércitos, que se le apareció personalmente a Josué. Y recordamos, Josué después se arrodilló y lo adoró. Texto precioso de Josué capítulo 5, versículo 12 en adelante. Así también en nuestros días, al presentar a las huestes de los ejércitos de Jehová, presentemos al capitán invisible, a nuestro querido Cordero de Dios, a nuestro Jesús, que es el que está capitaneando las huestes, llevándolas adelante, hasta que culmine con los 144.000, que será el último reducto. No sabemos quiénes compondrán ese número, quiénes serán, pero tenemos la carrera por delante de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga en los estudios de Daniel Apocalipsis y en compartir mensajes que sean edificantes unos para con otros. Amén.